Laureano Rosas, vencedor de esta 11ª edición del Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto. Laureano, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que contento, una nueva victoria. Seguimos trabajando de a poco, tratando de acomodarnos después de un golpe muy grande, del cual se sabe la pérdida de un gran compañero, amigo, hermano, como ha sido el Elías Pereira para mí. Así que bueno, con más garra que nunca, con más ganas, haciendo las cosas bien, con un nuevo equipo, buscando un nuevo cambio. Así que bueno, por el momento las cosas se vienen dando de la mejor manera, aunque no es lo que quisiéramos, pero bueno, contento porque sirve todo como motivación. Un lindo pelotón, más de 100 ciclistas, prácticamente lo mejor de la elite, con el merecido reconocimiento al Chucky de parte de la organización. Y bueno, una carrera rápida, ¿no? Desde la misma bajada de bandera se empezaron los piques. Sí, la verdad que esta es una carrera que se caracteriza por eso. Siempre están los mejores corredores del país, se va muy rápido dentro de este circuito que tiene una buena dimensión, y se terminan haciendo unos 100 kilómetros rápido con sprint, que la verdad sirve muchísimo. Así que bueno, agradecidísimo por lo que han hecho antes de largar con Elías, y en lo personal, bueno, un nuevo objetivo que será en octubre, estar en el Mundial junto a la selección, tratar de hacer el mejor papel posible, aunque sabemos que será muy difícil, pero con muchas ganas, centrarme en esa parte que me va a venir muy bien. Y bueno, contento y tranquilo porque sé que tengo a alguien que me acompaña y me va a acompañar siempre, que es mi gran amigo. Laureano, es reconocida tu trayectoria en las cronos, en la ruta. ¿Cómo te sientan los circuitos en lo particular? Bien, bien, la verdad que estoy en una forma física buena, trabajando y haciendo las cosas bien, aunque de a rato por ahí las ganas no son las mismas, pero sí, ya te digo, me he enfocado muchísimo cuando me han confirmado lo del Mundial. Así que bien, bien, siento que vengo por un buen camino, con una fuerza extra de que la siento que viene por otro lado, por no tener a mi amigo, pero siento que me acompaña muchísimo y eso me hace dar mucha más ganas. Así que bueno, no estoy feliz, pero estoy contento, y de a poco sé que voy encontrando mi rumbo. Y bueno, tratar de lograr un gran, gran objetivo en el año sería espectacular para dedicárselo a Lía, que me hace mucha falta, y bueno, para este nuevo grupo y para toda la gente que siempre confía en mí. Laureano, de cara al próximo objetivo en un mes, en Qatar, ¿las dos disciplinas, contrarreloj y ruta? Sí, si Dios quiere vamos a hacer las dos disciplinas. Eduardo Sepúlveda no va a estar, así que bueno, iré en reemplazo de él. Sé que es una tarea dificilísima, pero bueno, estoy entrenando para eso, me estoy exprimiendo al máximo con mi entrenador Adrián Gariboldi para hacer lo mejor que pueda, aunque sé que es algo dificilísimo ganar, pero sí, sé que en la ruta Maxi Richese tiene grandes posibilidades y también voy para ayudar y para tratar de hacer un buen papel yo en lo personal también. No quiero defraudar a la selección porque me acompaña muchísimo, así que bueno, con ese nuevo objetivo vamos de a poco, muy tranquilo y tratando de organizar las cosas de la mejor manera posible. ¿Cómo es el pico de forma? Lógicamente conociendo tu cuerpo, conociendo la forma de trabajo con Adrián, ya llevan varios años trabajando, ¿cómo es la forma de cara a un mes? Si lo ponemos a ver una forma, un mes o un poquito más, puede ser un poco tiempo, pero para un trabajo no es tanto. Si bien venís pedaleado, pero ¿cómo es cómo buscamos el pico? Es muy complicado porque bueno, no hemos tenido la suerte de poder estar corriendo en Europa. Yo ya hacía 2 meses que venía haciendo mi pretemporada con horas arriba de la bicicleta. Ahora hacía un tiempito, venía acumulando más horas porque sabía que se podía dar lo del Mundial, pero no era nada seguro. A partir de que me avisaron esta semana, me quedaban un mes y 15 días y he empezado a hacer los trabajos específicos y buscar la mejor manera posible en llegar al objetivo, que no va a ser capaz la que yo quiero, pero sí sé que voy a estar en un muy buen nivel. Así que bueno, buscaremos hacer un buen pico de forma para octubre, relajarnos un poco y encarar nuevo objetivo con la selección y con el sindicato de empleados, con el sindicato de la televisión, que seguramente haremos doble bragado y alguna carrera además que será de gran prestigio. Y bueno, y de a poco. Laureano, conocemos el terreno o la infografía del lugar donde va a ser el Mundial. La crono te sienta bien porque va a ser llano, y las temperaturas o las altas temperaturas que que tiene por esa zona, el cuerpo acomodándose ya que tenemos un verano o una primavera adelantada, ¿no? Sí, sí, puede ser. Lo que sí sabemos que el nivel es altísimo, es un campeonato del mundo. Así que bueno, haremos lo mejor que se pueda, trabajaremos para que salga todo lo mejor que podamos. Estamos confiados de que las cosas van a salir muy bien, así que bueno, vamos tranquilos, vamos de a poco, yo solucionando mis problemas y bueno, y vamos trabajando. La última, Laureano, ¿a quién le dedicamos esta victoria? A la gente de Venado Tuerto, que siempre nos ha atendido de una manera maravillosa, mi entrenador. A Chucky le voy a dedicar todas las carreras ganadas porque van a ser todas para él. Le pongo un esfuerzo extra. Así que bueno, tranquilo y contento, como ya te digo, con mucha confianza con mi entrenador Adrián. Vamos por buen camino y ojalá que podamos dar un golpe de buena suerte en el Mundial, en la prueba de ruta o en la contrarreloj, tratar de estar entre los 15, los 20 sería algo muy bueno también, así que creo que vamos por un muy buen camino. Felicitaciones, que sigan los éxitos y continuamos a full. Gracias. Laureano Rojas, para InfoBiker, Luis Rojo Mayor.